Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, el lunes 27 de abril, nuestra edición 75. Gracias a todas y todos por confiar en nosotros, por permitirnos ingresar a sus hogares. Bueno, esta semana está como cortita, ¿no? Tenemos el día viernes, que es pues el día del trabajo, y por supuesto hay un día de descanso, de conmemoración a esta fecha tan importante. Les recuerdo una vez más que el día jueves tendremos un programa especialísimo, porque conmemoramos nuestros 66 radios, 6 años, 66 años, caramba, desde que se hiciera la primera edición de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, la primera emisión, la señal al aire, hace 66 años, y esto lo conmemoramos el día jueves, y lo vamos a hacer con un programa especial. Les invitamos a todas y a todos para que se unan precisamente a esta conmemoración el día jueves. Desde las 8 de la mañana iniciamos una programación especial. Quiero agradecer a Andrés Viracocha, que ya está con nosotros y nos ayuda, como ustedes conocen, cada mañana estos 60 minutos acá en Juntémonos en la Casa. La semana anterior, amigas, amigos, habíamos conversado con ustedes y les comentábamos de Colores. Colores es un viaje musical, nos dicen nuestros amigos del Centro Cultural Huasipungo. Es un viaje musical por los países hermanos de Latinoamérica, de la mano de estos dos maestros, connotados artistas ecuatorianos. Me refiero a la maestra Victoria Robalino Pinto en el violín y Leonardo Cárdenas Palacios en el piano. Este evento se realizará el día de mañana, sí, ¿no? El día de mañana, a las 19 horas con 30 minutos, en la sala de recitales de la Casa de la Música. Pues la entrada general es $5 y ya está a la venta en la Casa de la Música. Iniciemos, Andrés, con Odio y Amor, interpretado por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde igualmente la maestra Victoria Robalino, pues, es parte fundamental de ella. Entonces, iniciamos con esto y enseguida conversamos con la maestra Robalino para que nos hable sobre Colores. Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos, buenos días. Cuidados en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, amigas, amigos, 9 de la mañana con 10 minutos y qué alegría poder recibirle a Vicky, Victoria Robalino Pinto, pues con una extensísima trayectoria en la música. Entre algunas cosas, porque si no nos quedamos toda la hora contándoles a ustedes sus estudios, sus logros, sus triunfos. Bueno, les quiero contar que ella realmente inició sus estudios musicales desde muy pequeñita, ¿no? Y lo hizo con sus padres. Les contaba yo hace unos días que la historia de Vicky Robalino es una historia muy tierna, digo yo, muy interesante, porque además es la historia de una familia ligada a la cultura y al arte acá en nuestro país. Ahora, pues, con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, han dado también cimientos fuertes, ¿no?, al Centro Cultural Huasipungo. Vicky es hija de nuestro querido Patricio Robalino. ¿Quién no lo conoce por su trayectoria artística? A su madre igualmente. Pero, ¿saben una cosa? Yo creo que hay un componente importantísimo, y créanme, no es un halago así vago, ¿no? ¿Quién no sabe de la calidad humana de estas personas? De la familia Robalino Pinto. Para mí es un honor realmente recibirle a Vicky esta mañana. Gracias, acá. Con un abrazo respetuoso, cariñoso a ti y a toda tu familia, Vicky. Muchas gracias. Comentemos, iniciemos comentando un poquito. ¿Qué pasa cuando eras niña? ¿Qué es lo que te provoca ingresar a este fantástico mundo, ¿no?, del arte, pero también con tanta responsabilidad que significa esto? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu inicio? A ver, mi inicio fue de lo que yo me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que mis papis tenían su grupo, el grupo Huasipungo tiene un poquito más de mi edad. Entonces, cuando yo nací, ya había el grupo. Y me acuerdo, pues, que desde chiquitas nos tocaba dormir en los estuches o esperarles en los conciertos, ahí envueltas con abrigos de ellos mientras ellos estaban tocando. Pero no son recuerdos tristes o que para mí era un sacrificio. Más bien era súper emocionante verles a mis papis en el escenario, que la gente les aplauda. Bueno, ellos estuvieron en una época difícil porque hacían música protesta durante el gobierno de León. Y los únicos recuerdos tristes que tengo eran de cómo les perseguían, ¿no? Cómo había veces que a mi papi le... haciéndose pasar por asaltantes, le golpeaban y le metían a la cárcel. De hecho, hubo un incidente fuerte, recuerdo yo, con tu mamita, con Carmita. Con mi mami, claro, ¿no? le dispararon en la pierna, un perdigón, estuvo casi a punto de perder porque estuvo cerca del talón de Aquiles, pero por suerte no llegó allá y se recuperó. Y fueron cosas que nos marcan a nosotros, ¿no? Que tal vez a algunas personas les puede asustar, decir, ¿no?, músico peligroso, meterse en eso. Y mis papis, con mucho amor, siempre nos llevaron por este mundo de la música. Siempre nos cuidaron, a pesar de que fuimos una familia humilde, de recursos muy bajos. Los recuerdos más bonitos que tengo es de mis papis llevándonos a la Feria del Libro, llevándonos a los conciertos de la Sinfónica Nacional, a las que tenían posibilidades, ¿no? Y así nos fuimos criando con mis hermanas. Bueno, ahí era solo mi ñaña, la Mandy, con la que vivimos de esta época, porque la última, la Alejita, nació mucho después. Entonces, de esa parte de mi infancia la viví solo con la Mandy y éramos muy felices. O sea, siempre fuimos una familia muy afectiva, siempre fuimos muy cariñosos, hasta ahora, ¿no? Sabes, Vicky, yo iba precisamente por ese lado. En la comunicación de ustedes como hermanas, con Patricio, tu padre, Carmita, tu madre, Es permanente palpar un gran afecto, un gran respeto y solidaridad entre ustedes. Uh-huh. Siempre, siempre. Mis papis nos decían, por ejemplo, mis papás nunca nos pegaron a nosotros de niñas. Nuestra educación siempre fue, nos sentaban a la mesa y nos hablaban, nos explicaban por qué no debíamos hacer esas cosas. Y yo decía, a veces prefiero que me peguen a que me hable mi papi, porque me hablaba fuerte, ¿no? Pero esa misma forma de educarnos nos llevó a ser muy, muy afectivos. Con mi hermana, con la Mandy, siempre que nos vemos nos abrazamos o nos mimamos. Y a la más chiquita, Pepper, pues no digo que es como mi hija, la lejita, le digo mi gatito siempre, a pesar que está en la universidad. Entonces, es lo que nosotros vimos en la casa siempre. Mi papi siempre afectivo con mi mami también con él. Y gracias a Dios, yo digo que ese es el regalo más grande que nos ha dado Dios y que me dio Dios a mí, tener una familia como la que tengo. En los años 70, 80 sobre todo, hay una efervescencia, diría yo, en toda Latinoamérica, cuando se da realmente un cordón de dictaduras. Uh-huh. Y eso propicia para que músicos, bailarines, artistas en general, poetas, Yo creo que sacó lo mejor de ellos, ¿no? Sí. Y de hecho, el arte se vuelve también un discurso en sus diferentes formas para decir, basta, queremos sociedades en paz, ¿no? Fue un tiempo donde, pues, grupos como Huesipungo tuvieron realmente muchísima importancia, ¿no? En Chile, Quilapayún, Intijimani, Iyapu, Violeta Parra, Víctor Jara, que es todo un emblema, la Negra Sosa. Uh-huh. Y si comenzamos a decir por toda Latinoamérica, por supuesto. Hablamos de Silvio Rodríguez, San Pablo Milanés, En fin, Aute. Uy, podríamos citar muchos, muchos. Y la música, en este caso, que es tu área, como una forma de decir las cosas. ¿Tú crees que, a pesar de que ahora no tenemos dictaduras, digamos, sigue teniendo el impacto, sigue teniendo la fuerza de aquella época? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una transición con la música en estos años? Yo creo que sí. Creo que en ese momento fue como una explosión de todos estos artistas en las que ellos libremente decían lo que pensaban a pesar de la situación tan difícil. Yo les digo, les cuento a la Ale, que es la hermana más grandecita, le digo mis pesadillas de niña. No era que un monstruo, que no sé, que estar yo sola. Mis pesadillas eran que mi papi estaba siendo torturado, por ejemplo. Esas eran mis pesadillas. Yo digo, ¿cómo un niño puede tener unas pesadillas fuerte, así? ¿No? Claro. Era por la situación que nosotros vivimos. Y a pesar de eso, ellos con su música, con su poesía, con su pintura, con todo eso, reclamaban y decían lo que pensaban. Entonces, para mí son unos héroes. En el concierto que vamos a tocar mañana, vamos a tocar Te Recuerdo, Amanda, que a mí me recuerda esa época, pero no la quiero mostrar como una canción de protesta, o no quiero mostrar como lo que para mí es la música, que es una expresión bellísima por la que yo puedo contar una historia, recordar un pasado, elevar lo que hicieron todos ellos en dignificar, su época. Dignificar, ¿no? Todas estas demostraciones de arte, de sensibilidad profundas. Yo creo que Te Recuerdo, Amanda, es un tema emblemático de aquella época y de lo que hizo Víctor Jara. Sin duda, uno de los personajes que marca un antes y un después es Víctor Jara, ¿no? Sí. Muchas personas conocen a Víctor Jara en la parte musical, pero también fue un dramaturgo importante. Fue Y bailarín, por supuesto, y además un hombre con una sensibilidad profundísima, ¿no? Uh-huh. Es decir, no solo él y él, sino Él con todos, ¿no? Con todos. Y eso es lo que marca esta gran diferencia. Ajá, y nosotros con Leonardo ahora queremos, con esta música, dignificar todo eso, todo ese trabajo. Vamos a interpretar también en el concierto música de Leonardo Cárdenas, que es música nueva, pero que tiene la misma fuerza que tiene todas esas obras antiguas. Y si tú me dices que cómo siento yo que ha pasado, cómo se ha transformado esa forma de expresarnos a través de la música, nosotros no vamos a cantar. No tenemos una cantante. Yo voy a tocar el violín, el Leo va a tocar el piano y en unas va a tocar la guitarra. Pero con esos sonidos vamos a hablar de paz, vamos a hablar de respeto, vamos a hablar de amor, que para mí son cosas que se están perdiendo en el Ecuador, al menos, hacia todas las personas, hacia los trabajadores, hacia los niños, hacia los jóvenes. Y creo que una forma de mostrar nuestro rechazo a esas cosas es haciendo música de esa forma, ¿no? Con cosas bellas, con uh-huh. manifestaciones bellas. Hace algún tiempito, tu padre, Pato, me decía: Vicky es una mujer con enormes sueños, pero es una persona que no acepta chanchullos. Es una persona que pues se para donde se para y ahí se faja. Que me parece a mí que son fortalezas de Vicky Robalín. Es tal Debe cual, ser. Dice Pato. No sé. Incorruptible, me decía. Sí, yo trato de hacer las cosas de acuerdo a mi educación. Mi papi nos educó siempre con mucho respeto y con amor al resto de personas. Y para mí eso es fundamental, tener respeto, aunque tengamos ideas diferentes, aunque los criterios no sean los mismos. El respeto es la base, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo, cuando estoy en algún proyecto, trato de que las cosas sean así. Con mis alumnos, por ejemplo, que tenemos el ensamble, me dicen: es que a veces es muy brava. Digo: no soy brava, solo trato de que sean las cosas correctas, que es la única forma de que funcione. Y creo que hemos logrado un montón de cosas haciendo un trabajo así, ¿no? Claro que sí. El rigor en una disciplina artística, yo creo que es el mismo rigor para la vida, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de rigor, hablamos precisamente de esto, de disciplina, de convencimiento, que no están para nada peleadas con la alegría, peleadas con el disfrute, al contrario, claro. ¿No? Unas van con otras. Sí, y ahora que veníamos con mi papi en el carro, le decía: papi, no es por nada, pero no sabes qué lindo está el recital. Ayer que estábamos ensayando, estábamos dando una pasada de todo, a pesar del cansancio y de todo el trajín que hemos tenido últimamente, dijimos: vamos a darle pasada a unas dos obras. Después de pasarle las dos, tenemos otras dos y otras dos. Al final hicimos todo el programa. Y qué cómo maravilla. Disfrutamos tocando. Entonces decía mi papi: no es por nada, pero es una belleza el programa. Ojalá toda la gente pueda sentir eso el momento de que nos escuche. Vicky, puedes adelantarnos. ¿Qué temas? Bueno, te recuerdo Amanda, Víctor Jara. ¿Qué Hay más? Unos temas de Leonardo Cárdenas que, bueno, una obra que se llama Estados del Alma, que tiene tres movimientos, que ya lo estrenaron, pero esta vez él quiere hacer una versión él mismo, porque él va a tocar el piano. Otras personas habían presentado esa obra, pero esta vez va a tocar él. Tenemos una obra de Piazzolla que es de Libertango, que también grabamos con la Camerata. Bueno, esta es otra versión para violín y piano, vamos a tocar el Libertango. Toro Mata de Perú, mm-hmm. Tenemos de Venezuela Señor Joe, tenemos de Brasil Insensatez. A ver, ¿qué me olvido? Bueno, es un viaje, ¿no? Es un recorrido. Viaje, sí. Qué lindo. De Colombia tenemos una obra bellísima que se llama Besos en Bicicleta. Es bellísima, esa es con guitarra. Bueno, todas las obras tienen algo mágico. y creo que le hemos dado una característica especial, porque la música que yo toco se parece a mí y es lo que yo quiero hablar, ¿no? Entonces me gusta cómo sale, me gusta cómo suena. Así que bueno, va a estar súper chévere el concierto. Qué bueno, qué alegría. ¿Hay algún músico extra? ¿Ustedes? ¿Hay músicos invitados? La base somos Leonardo y yo, sí. Pero tenemos un invitado que es Gustavo Borrero, venezolano, que es mi compañero de la camerata. Él va a tocar el 4 en las dos obras venezolanas que vamos a interpretar. El 4 tiene un sonido bellísimo. Lindísimo, también, ¿cierto? Ajá, claro. Sí, claro que sí. Amigas, amigos, colores, nosotros queremos invitarles a todas, a todos, a este nuevo recital, a este nuevo... ¿Qué es un recital? ¿Un concierto? Es un recital porque somos pocos. Los que vamos a... Sí, ¿no? Bueno, $5 en la Casa de la Música, este martes 28 de abril desde las 7:30 de la noche. Entonces, queremos invitarles con mucho cariño a que seamos partes de este, yo no diría trabajo, creo que de este nuevo sueño, de este nuevo despertar, porque hay muchos despertares en la vida de las personas que están vinculadas al arte, uh-huh, a la música. Con un abrazo siempre, Vicky, gracias por estar acá, Chita, en mi programa. Uh-huh. Igualito a Leonardo, a este Negrito Cárdenas, uno de los muy buenos músicos que tiene este país. Musicazo, además, hay que reconocer su persistencia en la parte compositiva. Él no ha dejado de componer, no ha dejado de estudiar, no ha dejado de dar pasos. Y eso es bueno, porque en algunos artistas nuestros, hablemos de nosotros, pues ya estoy acá y no me muevo, ya soy bueno, ya soy profesional, uh-huh, y soy todo. Qué bueno seguir aprendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Leo me dice, me pusiste a estudiar piano otra vez, porque estaba dedicado solo a la composición. Yo le dije, no, tenemos que hacer este recital y tú vas a tocar el piano. Entonces sentó y todos los días ahí estudia y está emocionado también con el retomar el piano. Es un músico completo, digo yo, porque él escribe, hace arreglos, toca el piano, toca la guitarra, a veces coge el bajo y se pone a tocar y todo le suena bien. Entonces para mí es un honor enorme tocar junto a él este recital. Qué bien, en buena hora por ustedes, Vicky. Muchas gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros y que ese teatro reviente. Ojalá. No es teatro, es sala de recitales, en la Casa de la Música. Recuerden ustedes, el día de mañana a las 7:30, amigas y amigos, el valor es $5 y pues estos colores, un viaje musical por nuestros países hermanos de Latinoamérica. Gracias a Vicky Robalín. Y vamos nosotros con más de Juntémonos en la Casa.

estarán inmersos en este proyecto y grabarán 2 y 3 temas relacionados con las islas. Es importante el apoyo musical que entregamos a los diferentes artistas que no cuentan con las herramientas necesarias para la grabación de su material discográfico. Por su parte, Magno Bennett, que es el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Galápagos, al referirse a la iniciativa, dijo que ha invitado a jóvenes músicos para que participen en esa producción, con motivo del Día de la Danza, que se celebrará en Puerto Ayora. La idea de producir el disco, dijo Bennett, nació de estos grupos, de estos jóvenes, sin residencia alguno, en el conjunto con el núcleo del barrio La Cascada, y además, igualmente, el interés que tienen los jóvenes en compartir con grupos también de la ciudad de Quito. Amigas, amigos, el conjunto de cámara asesorará a músicos en Galápagos. Perdón, caramba. El frío nos hace algunas veces unas malas jugadas por ahí con la voz. Bueno, amigas, también quiero contarle, amigas, amigos, pues este encuentro hacia la Cumbre Nacional de la Danza 2016 inicia el día de mañana, martes 28 de abril, en el Teatro Prometeo. A las 9:30, la formación de la danza, crisis y oportunidades, con la participación de la maestra María Luisa González, Rubén Guardera, Susana Reyes, Edison Arévalo y como moderador estará Alex Pazmiño. Luego, pues, el otro tema, hacia la conceptualización de las danzas nacionales, con Marta Costales. Tenemos la presencia de Paco Salvador, de Rosa Mosquera, Birman Ordóñez, igualmente Juan Mullo Sandoval, el moderador Agustín Yumiquinga. El día miércoles 29, la danza clásica y contemporánea en el Ecuador, estará con Lina Díez, Wilson Pico y Laura Alvear. Recuerde usted el encuentro hacia la Cumbre Nacional de la Danza 2016. Esta es una actividad que nace en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, con a cargo o responsable la vicepresidencia de nuestra casa. Y hablando de vicepresidencia, el día de mañana nos ha confirmado su presencia en nuestro programa a Gabriel Cisneros, nuestro vicepresidente, con quien hablaremos. El día de mañana no vamos a hablar de otra cosa que no sea poesía. ¡Qué maravilla! Bueno, también voy a contarles, miren, tenemos tanto que contarles a ustedes, y es que la Casa de la Cultura es un espacio gestor de tanto arte, de tantos eventos realmente buenos, de buena calidad, gestores, equipos de seres humanos, que estamos al pie del cañón, que estamos trabajando día y día precisamente para forjar, para nutrir el arte, la cultura de nuestro pueblo. Así es que, pues, nuestra invitación, como siempre, a ser parte de esta casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con más música y al regresar les comento sobre este taller de estimulación, ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores. Luego también quiero comentarles que ya salió la revista Casa Palabras número 14, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si supiera que contar todo lo que sentí. No quedó un lugar que no anduviera en mí. Que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en mí. En 15 minutos serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. El taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores es una oportunidad, amigas, amigos, para sentirnos un poco mejor. Y en esta ocasión es el Jardín Botánico de Quito quien nos invita a todas y a todos a este taller que inicia este día, miércoles 29 de abril. Está dirigido a personas que desean mejorar su atención, reforzar su memoria, despertar las neuronas a través de juegos, a través de problemas, a través de ejercitar la mente, de poner nuestra cabecita a funcionar. La duración de este nuevo taller es de un mes, desde las 10 de la mañana a 12 del mediodía, todos los días miércoles. La responsable de este taller es la doctora Inma Jativa Vallejo. Si usted desea más información, puede obtenerla al 2241-125. 2241-125. Recuerden ustedes, inicia el día miércoles 29, usted puede simplemente inscribirse en el Jardín Botánico de Quito. Por otro lado, les comentaba yo que ya está en circulación la revista Casa Palabras número 14. Esta es la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este número, el centenario de Eduardo Solá Franco, igualmente homenaje a Pedro Lemebel, poesía inédita de Pedro Gil, Fernando Ampuero y Taxi Driver sin Robert De Niro,